La primera maraña. Relatando con calma el caos. Demostró lo cambiante que está todo el tiempo. Empezó lloviendo, después hizo un calor insoportable. Ayer un frío y gris, hoy sol y frío, y así las cosas acá. Nada, teniendo que recuperar ahí, volviendo a abrir las bolsas donde ya habíamos guardado el abrigo, las bufandas. Saba Schulman con un pañuelo apretado en el cuello, porque hay que evitar engriparse con este cambio. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 221-438-6002. Ahí nos mandan por WhatsApp. Sigo con un poquito más de esto de las temperaturas. Se suponía que venía una ola polar o algo así. No es ola polar, porque no sé las características particulares que debe tener una ola polar para ser una ola polar. Pero parecía que iba a ser frío, que estos días de frío se iban a sostener durante la semana. Viendo los números acá en la pantalla, no es tan así. Ya mañana 21 grados, la máxima empieza a ser un poquito más agradable. Y para el miércoles un 25 grados, esto es la primavera. Y la verdad que esta primavera particular es ideal para ser acompañada por la música que ganó el lunes pasado en el Mundialito de Disco. Ya está el nuevo partido para que puedan participar. Así tienen que entrar a nuestro Instagram y ahí en historias está el Mundialito de Discos. El partido de hoy enfrenta Arctic Monkeys con su disco The Car, publicado hace nada, a principios de este mes, si no me equivoco, salió a la luz, puedo estar equivocándome, Pixies con su disco Dogreal, o algo, o Dogreal, no sé cómo se pronunciará todavía, porque no conozco esa palabra. También publicado a fines de septiembre, dos discos que están calientes todavía, recién salidos del horno, enfrentando a estas dos bandas. Por un lado, de Arctic Monkeys, banda que está cumpliendo 21 años este año de carrera, y de Pixies, que está cumpliendo, cumplió este año 36, del 86, de la misma edad que yo, debería saberlo, 36, ¿no? 36 años tengo yo de Pixies también. Hace 5 años nos sacaban un disco luego de ese receso que hicieron de un par de años, desde el 93 al 2003, esos 10 años de descanso. Estuvieron sacando discos, sacaron uno este año. Así que estamos enfrentando a estas dos bandas el día de hoy. Entren a nuestro Instagram para participar. Hoy, como cada lunes, vamos a tener la columna de deporte de la mano de Pedro Garay. Ya había anunciado Pedro la semana pasada. Nos vamos a transformar de alguna forma en una columna del Mundial. Casi ya estamos a nada de que arranque. Seguramente ya entremos con ese tema y le metamos hasta fin de año. Y también vamos a estar hablando con Ernesto Beto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, sobre esta ley que beneficia a militares denunciados por torturas y que desde distintas organizaciones de derechos humanos, soldados conscriptos y demás, están la vienen rechazando hace tiempo y están pidiéndole a Kicillof que vete esa ley. Como siempre les recordamos, este programa se produce en conjunto con Pulso Noticias, una producción de Radio Nauta y Pulso Noticias. Y mañana estamos cumpliendo 100 programas al aire. No es poca cosa, parece nada, ¿no? Pero es un montón para nosotros, porque bueno, es madrugar 100 días, ¿no? Es producir 100 días, es pensar la música, es venir a operarlo, son muchas cosas, 100 veces. Así que no tenemos pensado una celebración muy nada, pero bueno, vamos a estar el día de mañana repitiendo a cada rato que son 100 programas y aceptamos, como siempre, regalitos de todo tipo. Las plantas nos cuesta sostenerlas en vida. Tal vez en la redacción de Pulso sean mejores regadores y regadoras que nosotros. Pero, sobre todo, somos muy buenos comiendo panificados. Así que, ya saben, unos chipá nos gustaría muchísimo el día de mañana. Y decíamos que la música que había ganado, el disco que ganó la semana pasada, es un buen disco para este clima primaveral extraño. Quien ganó el partido fue Eterna Inocencia con su nuevo disco No Bien Abran las Flores. Un disco lanzado a principios de la primavera, en verdad lanzado en agosto, por lo cual todavía la primavera no estaba oficialmente inaugurada, pero que tiene esa idea de el reverdecer de la primavera, también una suerte de disco pospandémico, más allá de que es obvio que es pospandémico porque sale este año, pero esa idea de No Bien Abran las Flores, del reverdecer, de volver a resurgir y demás, tiene mucho que ver con cómo fue construido este disco, escrito en su totalidad durante los años de encierro por el COVID-19. Y un disco que lleva o nos trae una eterna inocencia, tal vez menos, menos a lo que nos tienen acostumbrados, menos hardcore melódico. Y más allá de que influencias como de bandas como Bad Religion están, banda que ha influenciado fuertísimo a Eterna Inocencia en todos estos años, en estos más de 25 años de carrera que tienen, pero donde aparecen otros tipos de influencias. También, de alguna forma, este encierro, este proceso de producir este disco sin poder seguir tocando, más metides para adentro, lleva a Eterna a recuperar otras influencias que también fueron importantes, sobre todo en sus comienzos, no tanto como banda, sino en sus comienzos de incursión con la música, ¿no? De empezar a escuchar la música que les gusta, y mucho de esa música era una herencia, era música heredada de sus hermanos mayores. Pasa casi siempre, ¿no? Entonces vamos a encontrar otro tipo de referencias sonoras, más del palo del post-punk, bastante de Cure, Joy Division, The Smith, New Order. Y en parte esa idea de esto, ¿no? Esta idea de este disco que busca a levantar esas otras bandas, está sintetizado en el segundo tema del disco, que es el primero que vamos a escuchar, que se llama Cuando Salgo a Tocar, y así arrancamos. Cuando salgo a tocar, y conmigo Tejiendo un destino y un sueño intacto, templado entre amores. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Pasan de las 8 de la mañana. Si te estás despertando, hoy es lunes 31 de octubre, se termina otro mes, quedan dos nada más para que este 2022 se termine. Y si querés arrancar informado el día de hoy, presta atención porque se vienen los pulsos. Hoy estoy mal. Los títulos de Pulso Noticias. Lula ganó el balotaje en Brasil y es el nuevo presidente. El referente del Partido de los Trabajadores tendrá su tercer mandato luego de ganarle por 2 millones de votos de diferencia a Jair Bolsonaro. Alegatos en el juicio por la masacre de Wilde. Se trata del emblemático caso de gatillo fácil cometido en 1994, cuando 4 personas fueron baleadas por policías que las confundieron con delincuentes. La esposa de una de las víctimas pidió que el tribunal dictamine una justicia justa y espera que se sepa la verdad. Dos años de los desalojos en Guernica. El sábado 29 de octubre se cumplieron 2 años del violento desalojo que ordenó la justicia y ejecutó el gobierno bonaerense de Axel Kicillof a través de 4.000 efectivos de la Fuerza de Seguridad y topadoras. En ese marco, este lunes 31 de octubre a las 10 de la mañana, las familias desalojadas concentrarán en el puente Pueyrredón para exigir al gobierno una pronta resolución. Continúan las movilizaciones masivas en Irán y la represión. Miles de personas volvieron a salir ayer domingo a las calles de varias ciudades de Irán para protestar por la reciente muerte de una mujer que estaba bajo custodia policial. En la capital de la provincia del Kurdistán, de donde era oriunda Maya Amini, la muchacha muerta, los manifestantes, en su mayoría estudiantes, fueron reprimidos con disparos y gases lacrimógenos. continúa la persecución al pueblo mapuche. El día sábado se llevaron adelante allanamientos en casa de distintas personas mapuche en Bariloche, ordenado desde Villa Langostura por el fiscal Adrián Delilio, junto a Betián Sendón, por pedido del juez Víctor Gangarrosa. Se realizaron varios allanamientos en casas personales, llevándose computadoras, dejando las distintas viviendas en totalmente dadas vueltas, y también se llevaron los teléfonos personales de muchas mujeres mapuche que estaban en sus hogares. Desde las distintas comunidades llaman a la solidaridad, a convocar una gran movilización de organizaciones de derechos humanos para poder ponerle un freno a esta persecución y el desalojo que está llevando el gobierno nacional a distintas comunidades indígenas, y también se solidarizan con la comunidad Araya Cavi del pueblo guaraní en Colonia Santa Rosa del departamento de Orán en Salta, que también fueron desalojados el día viernes. Como siempre, si querés profundizar estas noticias, si querés leerlas con más detenimiento, podés ingresar a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí scrolleás por todo el portal, viendo las últimas novedades y también visitando algunas noticias que no envejecen, como los distintos trabajos que han hecho de investigación compañeros de Pulsos también con otras con otros medios de comunicación, como es La Retaguardia, ahí toda la cobertura de los juicios que estuvimos hablando también la semana pasada. Y, ¿por qué no? Metele clic a suscribite y de esa forma también aportás económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos repasando el último disco de Eterna Inocencia, No bien abran las flores, este disco primaveral, melanco primaveral, podríamos decirle. Algunas cositas de Eterna para quienes no conocen. Se forma ya por el año 1995 en la ciudad de Quilmes, conurbano sur de Buenos Aires. Y desde un principio hay ciertas características que son fundantes de Eterna y que la sostienen en todos estos años de carrera. Por un lado, como decíamos, ¿no?, la influencia de la costa oeste de los Estados Unidos, el hardcore melódico de aquellos lados, NoFX, Bad Religion y demás. Pero también una cuestión de urgencia de época, en la segunda mitad de los 90, una gran explosión de bandas hardcore punk que llevaban adelante un mensaje muy claro, donde no era solo el skate, que también era muy importante, toda la cultura skater, sino también un hazlo tú mismo, ¿no?, como esta idea de autoeditarse, autoproducirse, autogestionarse como bandas. Y también mucho debate social, ¿no? Muchos temas incluían cuestiones de ampliación de derechos, alimentación, salud, que en ese momento era algo bastante novedoso. Tal vez hoy están, por suerte, mucho más incorporados a el conjunto de la sociedad, pero lo describe de esta forma Eterna Inocencia, ¿no?, diciendo, bueno, que en ese momento todos esos debates estaban asociados a una minoría activa. No estamos hablando de la banda en cuestión, que se llama Minoría Activa, sino al concepto de Daniel Cohn-Bendit, parlamentario europeo, muy importante en Francia del 68, ¿no? Esta idea de un grupo reducido de personas que tenían estas problemáticas, estos intereses, y lo llevaban adelante en sus letras. No demuestra interés, diferentes actitudes juveniles, como algunas bandas previas, también Eterna Inocencia, Fan People, como otra banda que hizo vida en este grupo de bandas de esta minoría activa donde estaban estas problemáticas también. Problemáticas que siguen, digamos, que siguen siendo parte del acervo musical de Eterna. No es que porque ahora son más... es popularmente más fácil hablar de algunos temas dejando de hacerlo, pero bueno, algo que marcó a toda una generación que escuchaba esta música cuando salía allá en la segunda mitad de los 90. Seguimos entonces repasando una de las canciones de este disco y escuchamos Amarras. Las voces que me habitan, cómo me llegan, desgarra lentamente al corazón, quema esos cuadernos, va a ser mejor, ya no tiene sentido prendárselos, lo viste como levanté mis brazos, tocando el cielo con las manos, noviembre interpelando mi existir. Noches de primavera, gotas de rocío, besarte antes de que salga el sol, música cuchillo, canción dolor, si el amor te hiere no es amor, ¿no viste cómo levanté mis brazos, tocando el cielo con las manos, noviembre interpelando mi existir? Levanté mis brazos, tocando el cielo con las manos, noviembre interpelando mi existir. Noviembre interpelando mi existir. Noviembre interpelando mi existir. Noviembre interpelando mi existir. Noviembre interpelando mi existir. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. WhatsApp al 221-438-6002. Veintisiete minutos pasan de las 8 de la mañana. Como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Ernesto Beto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, por esta ley que beneficia a militares denunciados por torturas y que se está pidiendo que se vete, se le dé el veto a esta ley. Buenos días, Beto, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación. No, gracias por tu tiempo. Bueno, hace tiempo ya vienen advirtiendo esta situación, desde mayo, cuando pasó por diputados. ¿Cuál es el análisis que hacen, ¿no? Meses después, 5 meses después, de que esta ley siga avanzando? Bueno, lamentablemente hay legisladores que han perdido la memoria, ¿no? Que se olvidan que Malvinas también fue la dictadura, que los que participaron allí lamentablemente llevaron las mismas prácticas abusivas que realizaron durante el terrorismo de Estado. Se olvidan que hace más de 15 años inició una causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos, y se olvidan que hace 40 años que a muchos compañeros todavía le duele la tortura. Y evidentemente han escuchado más al lobby militar que aquellos que reclamamos memoria, verdad, justicia, y nunca se pusieron del lado de las víctimas. Estos proyectos, bueno, no es la primera vez que sucede esto. Sistemáticamente venían presentando proyectos que se caían, y ya hay un antecedente del año 2009 donde el entonces gobernador Daniel Scioli vetó una ley similar. Esto, la verdad que es un retroceso, es algo que la verdad que no se puede explicar que a 40 años de Malvinas lo único que se le ocurre a los legisladores provinciales de todos los bloques políticos, salvo raras excepciones que votaron en contra, lo único que exista es un beneficio para aquellos que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Además de ser una ley, obscena ley de privilegios, porque lamentablemente, insistimos con esto, no analizaron la cuestión de fondo. La gran mayoría de estas personas que accedieron a tener un trabajo en la provincia de Buenos Aires ya tienen haberes de retiro, o sea, ya están jubilados con su haber de retiro por parte de la Caja de Jubilaciones del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas. O sea, esto que estamos planteando, que sería una obscena ley de privilegios, porque no existe en ninguna ley positiva en la República Argentina que permite una doble prestación previsional, bueno, se lo están otorgando a aquellas personas que fueron a Malvinas, además, cobrando un salario por su vocación, porque eligieron tener una carrera militar, por los distintos motivos. Hoy a la mañana, a las 11:30, vamos a hacer una conferencia de prensa ahí en la vereda de la Casa de Gobierno, minutos después de haber entregado un pedido formal al gobernador Axel Kicillof, para que vete, insisto, esta ley que beneficia a nada más ni nada menos que aquellos que torturaron a soldados en Malvinas. Para darte un ejemplo, el primer beneficiario de esto va a ser el que encabeza el expediente, la causa judicial que está radicada en el Juzgado Federal del Río Grande, en Tierra del Fuego, la causa 1777/07, que está caratulada como Pedro Valentín Pierri sobre imposición de torturas. Este va a ser el primer beneficiario, porque se desempeña hace muchos años impunemente en la Dirección General de Escuela, trabaja en el Consejo Escolar de Quilmes. Para darte un ejemplo nomás, ¿no? Claro, para quienes no vienen siguiendo el tema, esta es una ley de un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales. Y dentro ahí de la norma, de la letra de la ley, dice que quienes los oficiales y suboficiales que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en ejercicio, se supone que no gozarán del beneficio. Pero también es una realidad que no hay una gran cantidad de condenas firmes en este caso. Esa gente, como decís, aunque esté haya una causa, van a recibir el beneficio. Absolutamente. Eso es una... A ver, pusieron ese artículo para decir, bueno, algo estamos poniendo. Pero el expediente que te mencioné, quien lo encabeza, ni siquiera fue llamado a indagatoria. Los últimos 4 procesamientos que habíamos conseguido en esta causa que investiga, hay más de 150 militares denunciados, y esto no termina, digamos, hay muchos más casos que están por incorporarse a la causa. Cuando pasa por Comodoro Py, nos aplican un concepto de como que esto está prescripto. O sea, no existe la justicia. Y por esto decimos que hace 40 años que nos duele la tortura y que a nadie, además, que esté procesado, vamos a poner un ejemplo, y que no tenga una sentencia firme, vos no le podés quitar ningún acceso a ningún beneficio. Eso lo observamos ya en lo que pasa. A ver, la provincia de Buenos Aires le paga, además, una pensión a los militares, porque esto fue siempre así, digamos. Todos los beneficios que hemos logrado para aquellos que cumpliendo la ley de servicio militar obligatoria que está suspendida, o sea, cumpliendo una carga pública, esos pibes que fueron llevados por la dictadura militar a una guerra, que al regreso de Malvinas nos dieron una palmadita y cada uno que se las arregle como pueda. En esa época ellos cobraban un salario, tenían una obra social, continuaron después de Malvinas, y algunos decidieron renunciar y otros continuaron con su carrera. Todas estas personas que yo te decía están, digamos, están en un marco regulatorio con derechos adquiridos, con derechos previsionales. Y en la provincia de Buenos Aires, que paga además una pensión, hay personas con condena perpetua que lo están haciendo el día de hoy. O sea, en la provincia de Buenos Aires no controla nada. Hay pensiones a militares otorgadas. En la provincia de Buenos Aires, casos que están condenados por prisión perpetua, bueno, por los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en territorio, en el área continental. En todas las causas que han avanzado, por memoria de verdad justicia, en la causa Campo de Mayo, Margarita Belén, en la Exesma, hay cientos de militares denunciados, procesados y condenados. Y esto que te estoy diciendo, insisto, hay personas con cadena perpetua que siguen cobrando, y en esa ley también figura el mismo artículo, o sea, el gobierno de la provincia tampoco controla, lo venimos denunciando sistemáticamente. Ahora vamos a hacer algunas gestiones ante la Fiscalía de Estado, porque no puede ser semejante impunidad, no puede ser semejante impunidad. Malvinas también fue la dictadura, o sea, la guerra de Malvinas ocurrió en el contexto de dictadura militar. Y parece ser que insisto, muchos legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores han perdido la memoria, lamentablemente. Beto, además de estos beneficios a militares denunciados que ustedes están repudiando, señalando, también hay hablan de un perjuicio hacia el IPS y las arcas provinciales. Uh-huh. ¿Por dónde va eso? Bueno, también, otra cuestión... parate un detalle, esta ley ni en diputados ni en senadores pasó ni siquiera por una sola comisión, ni por las comisiones de derechos humanos, ni por la comisión de presupuesto, ni por la comisión de legislación general. Realmente los proyectos de ley tienen que pasar por alguna de esas comisiones. Durante todo el expediente nosotros hicimos las oposiciones, poniendo las fundamentaciones. En el expediente están incorporados además los rechazos de organismos de derechos humanos, cartas de Estela de Carlotto, de la PDH, de la Comisión Provincial por la Memoria, de ATE, de CTA, que estamos trabajando y nos están apoyando porque estamos analizando también este perjuicio económico que le van a causar un agujero negro al IPS. Es porque además las personas que, bueno, motorizaron esto hablan de un universo de unos 200 casos. No es así, ya pasó lo mismo con esta... ley de pensiones que le pagan a los militares, vinieron con el mismo argumento, y hoy la provincia de Buenos Aires está pagando más pensiones a personal militar que a soldados conscriptos. No hay, es algo que es inentendible, inexplicable, que la provincia de Buenos Aires esté pagando más de 4.500 beneficios de pensiones a exmilitares y no llega a 3.500 a los soldados conscriptos. Digamos, si uno, digamos, en esos momentos, la provincia de Buenos Aires, había muchas unidades militares de la provincia de Buenos Aires con soldados bonaerenses. La composición de las fuerzas era el 70% éramos soldados y el 30% cuadros. Decime que alguien nos explique esa barbaridad. Bueno, lo mismo va a suceder con esta ley, que estimamos un universo de 2.000 casos. A esta ley le suman, además del cálculo del haber que puedan llegar a tener en su jubilación, un plus especial por excombatiente de 120.000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de jubilaciones básicas. Vamos a tomar en cuenta aquel que está trabajando de auxiliar, de portero en las escuelas, de una jubilación que va a rondar los 200.000 pesos. Esto nos da una proyección económica de alrededor de 4.200 millones de pesos anuales. Son casi 120.000 pensiones mínimas. Fíjate que hay sectores que están en la línea de pobreza y la legislatura provincial insiste con otorgar estos beneficios a gente que ya tiene un beneficio previsional. Es una doble prestación. Por eso también hemos presentado, y lo que vamos a presentar esta mañana al gobernador, también que observen esa situación. Insisto, nosotros somos defensores del erario público, no queremos que haya ningún tipo de desvío. Tratamos de controlar que no se den pensiones truchas, digo, gente que no estuvo y no participó en la guerra de Malvinas, pero esto ya llegó a un límite, esto ha llegado a una instancia en la cual, la verdad, además hay un desconocimiento inconmensurable dentro de lo que son los asesores y los legisladores provinciales, al tratarse de temas tan técnicos que quizás a mucha gente, yo estoy haciendo esta intervención, esta mañana, quizás con datos muy técnicos, pero son temas muy complejos de entender. Entonces, cualquiera que venga o convenza a algún grupo de legisladores con cosas que no tienen coincidencias con los datos de la realidad, bueno, después pasan estas cosas. Entonces, el IPS no está en las mejores situaciones financieras, económicas. Bueno, esto va a agravar aún más la situación del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Beto, te agradecemos muchísimo la comunicación. Antes de despedirnos, si querés repetir hoy a qué hora se van a estar concentrando ahí frente a la Casa de Gobierno. Sí, más que una concentración, va a ser una conferencia de prensa a las 11:30 horas, después de haber entregado el pedido formal al gobernador Axel Kicillof para que vete esta ley obscena de privilegios. Insistimos, ya hubo un antecedente en el año 2009, similar tratamiento, no pasó por ninguna comisión, lograron un quórum y aprobaron una ley similar de circunstancias que había sido impulsada por el diputado Municoy y el gobernador de entonces, Daniel Scioli, la vetó. Muchísimas gracias, Beto, y bueno, que estamos ahí atentos a cómo siga esta... A ver si definitivamente hay respuestas desde el Ejecutivo Provincial y se veta esta ley. Muchas gracias y a disposición como siempre. Charlábamos con Ernesto Beto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, sobre esta ley, que se trata de un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales de la Guerra de Malvinas, que, como decía ahí Beto, termina beneficiando sobre todo a militares que están denunciados por torturas, termina beneficiando a quienes ya vienen, incluso ya tienen sus cargas previsionales y demás, y deja otra vez de lado a soldados conscriptos, a ex soldados. Bueno, se viene denunciando desde hace meses y sigue avanzando esta ley. Hoy van a estar haciendo esta conferencia de prensa luego de dar el pedido formal al gobernador para que la vete. Veremos a ver cómo va evolucionando esta cuestión. Vamos a seguir escuchando este disco de Eterna Inocencia, No Bien Abran las Flores. nada, remarcar esta cuestión de la independencia y el hazlo tú mismo de Eterna desde hace años. Ellos hicieron su propio sello discográfico, desde el cual no solo editan sus discos, la totalidad de sus discos, sino que Discos del Sembrador también es una plataforma para bandas que puedan empezar a editar sus discos de una manera más económica, con otra relación también entre el hacer práctico, digamos, el componer y el grabar, editar, distribuir. También tienen un proyecto, no como Eterna, el de Eterna es Disco del Sembrador, pero paralelo ahí, hermano, está Discos Emergentes, que también tiene esta, como lo dice el nombre, esta búsqueda de bandas que están empezando y que darles una mano para poder editar sus primeros discos. Después hay cosas como que a la gente le parece, en esto de la forma que tiene de laburar Eterna, que llama más la atención, tal vez. Eterna siempre se planteó como no el sostén económico de la banda, sino que cada uno tiene su laburo aparte, y es algo que también como que predican ellos, siempre es, bueno, nosotros tenemos nuestro laburo por un lado y Eterna es lo que en verdad los hace felices, pongámosle, cada uno tiene su cuestión, y de alguna forma eso también les ha permitido, en palabras de Eterna, de los propios Eterna Inocencia, de hacer lo que realmente querían sin estar pensando de, bueno, este disco va a vender, este disco no va a vender, ¿cómo hacemos para vender más? Eso no ha estado nunca en discusión en Eterna, siempre hicieron la música que quisieron, tal vez por esta cuestión de que, nada, cada uno tiene su trabajo aparte, y de alguna forma, según ellos mismos también, ese trabajo que tienen aparte influye y potencia la música de Eterna, porque les hace vivir otras realidades, ¿no? Está bueno ser docente, intercambiar con otras personas, con la juventud y demás, según ellos mismos también hace que sus letras no se estanquen, así que eso es una característica también particular. Vamos a escuchar ahora Entre Dormido, de No Bien Abran las Flores, de Eterna Inocencia. Color, hoy marrones Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también. Tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo. Yo odio estar como el culo. Perspectiva adolescente. Lunes, 19 horas, por Radionauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Vamos entrando a la recta final de este último programa de octubre, Primera Maraña, y último con dos dígitos. Mañana entramos al programa número 100, así que empiezan los programas con tres dígitos. ¡Woo! Y le damos la bienvenida a Pedro Garay, nuestro columnista de deportes. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Ahí yo no te estoy escuchando, a ver si ahora sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí va. Faltaba bien. Ahí conectar el cable. Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. ¿Cómo, qué nos trae el mundo del deporte? ¿Ya le entramos derecho a Qatar o todavía quedan cosas antes? Le entramos derecho a Qatar, quedan cosas antes. Ayer Patronato, el equipo que descendió a la Primera B Nacional, se consagró campeón de la Copa Argentina y va a jugar la Libertadores desde la B Nacional. Algo inédito en la historia del fútbol argentino. Y bueno, el domingo que viene tenemos la definición del reducido para ingresar a la B Nacional con Villa San Carlos como protagonista, que ayer perdió 2-1 frente a CADU, Defensores Unidos. Así que todavía hay un poquito de fútbol, hay definiciones del torneo uruguayo, de la Major League, se sigue jugando la Champions, algún tema del cual vamos a hablar más adelante porque creo que nunca en la historia de los mundiales se siguió jugando tanta cantidad de fútbol hasta tan cerca del Mundial, y eso va a redundar en numerosas lesiones como las que ya venimos teniendo, ¿no? Porque en la puja entre UEFA y FIFA, UEFA no quiere largar sus propias competencias hasta que no sea absolutamente obligatorio. Así que va a tener a sus jugadores ahí concentrando y jugando hasta dos semanas antes de que tengan que viajar a Qatar, ¿no? Que además implica un cambio horario, un cambio en términos de temperatura y demás. Pero bueno, sí, efectivamente, a pesar de que el fútbol todavía sigue cada vez más reducido, por supuesto, el fútbol local, el fútbol de la competencia de cada país, nosotros ya vamos a arrancar con las columnitas que vamos a hacer de Qatar, que, como todos sabrán, comienza en apenas 21 días, ¿no? El 20 de noviembre, domingo, vamos a tener el partido inaugural. Argentina debuta el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita. En un mundial, digamos que por un lado es el primer mundial en el mundo árabe, ¿no? Y es, el mundo árabe de alguna manera se merecía tener su Copa del Mundo, es un lugar muy apasionado por el fútbol, pero un mundial que ha sido llamado por muchos como el mundial de la vergüenza, y eso es fuerte porque la mayoría de los mundiales, ¿no?, han tenido historias bastante vergonzosas en términos de derechos humanos, construcción de estadios, en términos, por supuesto, de apañar dictaduras, como ocurrió aquí en Argentina, ¿no? En 1978, una fiesta organizada para celebrar que los argentinos éramos derechos y humanos cuando a metros de la cancha de River, ¿no?, torturaban personas. Y así ha ocurrido a lo largo de los años. Digo, Italia es campeona en 1934 en su propio mundial, para celebrar también, ¿no?, a Mussolini en un torneo sospechadísimo. No existía todavía la televisación como hoy, pero los mitos que circulan en torno a ese torneo son bastante, bastante potentes, ¿no? Y aún así, con todas estas historias, bueno, el Mundial de la Vergüenza es el de Qatar, así que imagínense dónde nos estamos metiendo. También, lo charlaba esto con algunos amigos, también es cierto que desde Occidente es más fácil pegarle al mundo árabe, ¿no?, que a otros mundos, ¿no?, que hablar de el desastre que va a ser un mundial en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de 4 años, y lo que significó el mundial de 1994 en Estados Unidos ya para el fútbol entero. Ese tipo de cosas, bueno, no las hablamos tanto, no hablamos tanto de corrupción, no hablamos tanto de desplazamiento de personas para construir estadios en el mundo, en los mundos occidentales, pero sí en el mundo árabe. Pero es cierto, por supuesto, que Qatar es un país sumamente polémico para celebrar un evento global. Y además hay que decirlo, ¿no? Ya desde el principio arrancó con el pie izquierdo en este sentido, porque es un mundial conseguido a través de los sobornos, ¿no? De los famosos sobornos que desataron el FIFA Gate, que provocó el desplazamiento de toda la cúpula de FIFA, incluido Joseph Blatter, ¿no? Bueno, que hoy vemos tan retratado, ¿no? En documentales, en series, ¿no? Fue el mayor escándalo de la historia de FIFA. Y ahí también tenemos notas para relativizar un poco el hecho. Todos los mundiales de la historia se consiguieron con sobornos. Absolutamente todos. Eso te iba a preguntar, porque si no parece como que el resto de los mundiales fueron democráticamente, por el voto popular, elegidas las sedes. No, digamos, diría incluso que Qatar marca el final de una época, digamos, donde ya no se puede tan abiertamente sobornar a los oficiales. La realidad es que la gente que vota, ¿no? La gente que vota y que consigue votos para los mundiales, ¿no? Que es lobista en FIFA, fue durante muchísimos años muy beneficiada, porque este tipo de eventos, lo hemos hablado en torno a los Juegos Olímpicos, genera una oportunidad enorme para los empresarios y políticos para hacer dinero con la obra pública, es decir, para transferir el dinero público hacia manos privadas, ¿no? Y ahí hay un gran negocio, como todos sabemos, ¿no? Porque vos decís, tengo que construir una autopista. ¿Quién va a hacer la autopista? La va a hacer mi primo. Entonces tu primo le estás dando, no sé, 10 millones de dólares del dinero público, todo con la excusa del mundial. Y así con todas las obras que hay que hacer. Imagínense que con un mundial hay que hacer no solo estadios y carreteras, sino que hay que hacer obras en torno al transporte, obras, no sé, hay que construir los baños, las cloacas de los estadios. Bueno, viene el plomero que también es mi primo, ¿no? Todas cosas así que son es muy bueno tener muchos primos. ¿Cómo? Está bien tener muchos primos en ese momento. Sí, primos, hermanos, amigos, siempre hay familiares disponibles, gente cercana, por supuesto. Así que bueno, es una gran oportunidad para hacer negocios. Entonces, bueno, todo el mundo quiere el mundial, porque el único que pierde es el país que organiza y que se le dice, no, vas a recuperar con el turismo. Bueno, todo eso está comprobado que ya no es así, ¿no? Pero no le interesa demasiado los números de la realidad a los países que organizan, sino estas oportunidades de negocio. Entonces, hay un gran interés por organizar el Mundial. Entonces, por supuesto, los países que quieren organizar el Mundial se encargan de sobornar a sus a los votantes para conseguir la sede. Y eso ocurrió hasta que Blatter, antes de dejar la presidencia, hizo una doble elección, apurado, para llenarse de plata antes de salir de la presidencia, que coronó justamente a Rusia y a Qatar, ¿no? Digamos, dos enemigos o dos partes del mundo enemistadas con Estados Unidos. Y el otro candidato para conseguir la sede era Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se enojó y le mandó el FBI con cualquier excusa. Estados Unidos no necesita grandes excusas para convertirse en la policía mundial. Y así fue que se desató el FIFA Gate, ¿no? Así que el Mundial de Qatar comenzó con el desplazamiento de la cúpula de la FIFA, con un escándalo por corrupción, y siguió con otra serie de escándalos, ¿no? Porque, por supuesto, Qatar es un país muy particular, con leyes muy particulares. Cualquiera que vaya al Mundial se va a enterar de todas las cosas que están prohibidas, ¿no? O sea, ya avisaron, el gobierno qatarí avisó que va a permitir el ingreso de la comunidad LGBTQ para el Mundial, a pesar de que la ley islámica no los considera como ciudadanos, ¿no? Los considera como aberraciones. Creo que hay una parte de la ley que habla de sodomía, pero bueno, no se permiten demostraciones públicas de afecto, no se puede tomar alcohol, no se puede, un montón de cosas no se pueden en Qatar, pero bueno, en definitiva esa es su cultura, uno sabe qué país visita. No estamos de acuerdo desde ya con ese tipo de reglas, pero bueno, son las reglas del país que visitas. El problema más grande en hacer un mundial en Qatar está en todo lo que ocurrió en torno a la construcción de los estadios. No estamos apañando un mundial que tuvo muertes de parte de decenas de muertes de trabajadores migrantes que llegaron a Qatar en busca de laburo desde zona zonas más pobres, zonas con menos laburo, Nepal, Bangladesh, que están alrededor, y Qatar les retiene el pasaporte, los hace trabajar por 100, $200 mensuales, muchas veces tarda en darles cobro, no hay ninguna medida de seguridad para que los trabajadores no la pasen mal, no se mueran. Los reportes de Amnistía Internacional son bastante espeluznantes, ¿no? Hablan de tipos sentados al sol, trabajando durante 12 horas al sol catarí, 40, 50 grados de temperatura. Bueno, muchos muertos por ataques cardíacos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Después, formas de vida, ¿no? De los trabajadores totalmente hacinados, viviendo de a 8 en piecitas para 4 personas. No se les permite salir del país porque se les retiene el pasaporte, pero no se les permite salir tampoco de los campamentos que se montaron alrededor de los estadios. Bueno, todo esto fue reportado, ¿no? A lo largo del proceso de construcción de los 8 estadios que va a tener Qatar. Sin embargo, nadie se bajó del Mundial, ¿no? Hubo algunos que dijeron, bueno, ¿y si hacemos un boicot? Nunca terminó de tomar fuerza la idea del boicot. Lo más parecido a un boicot que vamos a tener son las cintas de capitán arcoiris que van a tener algunas selecciones, o la camiseta danesa, que es negra, en conmemoración a los trabajadores migrantes muertos. Pero no va a haber finalmente un boicot porque, por supuesto, no, el negocio importa más que las inclinaciones políticas. Y el fútbol es un mundo más despolitizado, ¿no? Donde los jugadores no toman medidas, son un poco... Bueno, de esto vamos a hablar cuando hablemos de las lesiones, ¿no? Se dejan un poco llevar por el circo como si fueran meras marionetas del circo deportivo. Creo que en otros deportes y en otros países hay una cultura más militante, más activista. En el fútbol no. En el fútbol está esta idea que antes era prevalente en el básquet de callate y jugá, que los jugadores adoptan tranquilamente para mantenerse un poco al margen y no poner en peligro sus sponsoreos, que quizás sería algo más necesario. De a poco estamos viendo que esta tendencia se revierte, pero bueno, al Mundial de Qatar van todos, ¿no? Van todos, nadie va a decir nada. No creo que haya demasiadas manifestaciones del tipo me levanto la camiseta y saludo a la comunidad LGBTQ. No creo que haya ninguna de estas cuestiones a lo largo del Mundial. Ojalá sí, pero bueno, veremos. En fin, veremos qué ocurre. Lo cierto es que esta es la primera columna, la introducción a un Mundial por demás polémico, pero bueno, un Mundial al fin, y como dicen, la vida se mide en cantidad de Mundiales, así que no hay que despreciar ninguno, ¿no? Al final. Seguimos, cada Mundial un poco más viejes estamos. Pedro, te agradecemos como siempre tu tiempo, la columna, y bueno, abrimos temporada mundialista en Primera Maraña. Es así, seguiremos. Un abrazo. Abrazo. Nos vamos retirando, un minuto pasan de las 9 de la mañana. Agradecemos a quienes hacemos posible esta primera maraña: Saba Schulman en la operación técnica, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, el equipo de producción de Pulso Noticias. Mi nombre es Pablo. Agradecemos también a Pedro Garay, cada lunes su columna. Hoy a las 18 horas, hermoso todo. Una experiencia radial, ya no sé cómo presentarlo, una experiencia radial, escúchenlo. Y pegadito, hermoso todo, Perspectiva Adolescente, este podcast que estamos ahí acompañando desde Radio Nauta. Nos vamos con la última canción elegida para mostrarles este disco, No bien abran las flores, de Eterna Inocencia, una canción que cuenta con la colaboración de Marina Fages, y es la canción que le pone nombre a este disco. Hasta mañana, esto es No bien abran las flores. ¿Qué hacer para que no llores en las madrugadas, enojarme con vos no sirve de nada. No bien habrán las flores, me pregunto dónde estaremos. No bien habrán las flores, renovaremos nuestras ilusiones. Ya no sé qué hacer para que no llores sola en las madrugadas. Abrazarte por detrás, sostenerte, que no caigas. Estamos escuchando el bloque musical de la mañana. Me pregunto dónde por Radio Nauta. Estaremos. No bien habrán las flores, renovaremos nuestras ilusiones. ¿Qué hacer para que no llores en las madrugadas? Enojarnos los dos no nos sirve de nada. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.